¿Viene con experiencia en la función pública? ¿Es su primera vez? Estuve al frente de la gestión del Instituto de Formación Docente de 2015 hasta la fecha. Recién hablaba de la violencia institucional y del trabajo que no es solamente de una sola área. El Gobierno Nacional tiene un lineamiento bastante claro respecto a eso. Por ejemplo, celebrar que un policía pare por la espalda a las personas que ellos consideran. Bueno, ¿cómo va a trabajar Río Negro? ¿Cuál va a ser el posicionamiento de Río Negro? Bueno, nosotros, como bien aclaró la Ministra de Educación y Derechos Humanos, valoramos que existe un Plan Nacional de Derechos Humanos y tenemos algunos contrapuntos y señalamientos para hacer. Y bueno, por supuesto que hay coincidencias y diferencias. Nosotros estamos para garantizar los derechos. ¿Cómo van a garantizar en ese caso si la policía tiene vía libre, por ejemplo, o si políticamente hay una línea en donde eso no solo es respetable, sino que además es celebrado prácticamente? Bueno, en Río Negro, yo lo explicaba recién, lo que vamos a intentar de la Secretaría es trabajar interinstitucionalmente con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo y garantizar siempre la vigencia de los derechos y las garantías y el debido proceso en los casos judiciales también. Usted, habló de una continuidad, no de una reforma respecto de su función. Esa continuidad tiene una política de Estado atrás. Sí. Creo que es claro el lineamiento de la provincia de Río Negro y por eso también señalaba esta valoración de que existe un Plan Nacional de Derechos Humanos y también los contrapuntos que se han señalado desde la gestión anterior y que vamos a continuar porque tenemos una mirada que a veces es discordante. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia con el Plan Nacional? Bueno, valoramos, en realidad el Plan Nacional es muy abarcador, habla de igualdad, no discriminación, de seguridad pública, derechos y libertades personales. Es muy amplio y en esos 5 ejes que plantea, por ejemplo, el acceso público a todos los derechos que están garantizados por la Constitución. En todos esos, todas esas cuestiones, obviamente que coincidimos. La diferencia está en el uso de determinados conceptos, en algunas diferencias de apreciación. Creemos que habría que agregar determinados ítems al programa, modificar algunas cuestiones y por ahí va a pasar. Con respecto a privilegiar la presunción de inocencia de los efectivos policiales o de gendarmería, ¿qué opinión tiene usted? No, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Es funcionarios públicos? Bueno, hay que redoblar el cuidado y el monitoreo y estar siempre alerta de que no exista la violencia institucional porque es lo que tenemos que erradicar. El trabajo con los pueblos originarios, la mesa de diálogo está prácticamente desarmada. ¿Cuál es qué está haciendo la provincia de Río Negro, más específicamente la Secretaría de Derechos Humanos y cómo va a accionar? Bueno, yo recién hoy he asumido, no me he podido reunir con el equipo técnico ni conversar en profundidad, pero el compromiso es apostar al diálogo, a la mediación, a reparar el daño histórico que ha ocasionado el Estado a los pueblos originarios, a tratar de hacer y comprometernos y trabajar para que se materialicen los derechos que la Constitución otorga a los pueblos originarios a partir de la reforma de 1994. ¿Específicamente con esta mesa de diálogo? Bueno, si es una mesa de diálogo, como te explicaba recién, la idea es siempre favorecer el diálogo, la mediación, y para eso vamos a escuchar y vamos a trabajar para resolverlo de esa manera, ¿no? El Gobierno Nacional habla de la existencia del RAM. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Existe o no existe? Bueno, me parece que ya son cuestiones más específicas. Me gustaría interiorizarme más si es que hay diferentes posturas. Por lo que tengo entendido por la prensa, parece que existe, pero tendría que interiorizarme y escuchar las distintas voces para poder tener una opinión más fundada. Sí, más que la prensa, el presidente dice que existe, el gobernador coincide con eso. Bueno, me gustaría entonces conversarlo con el equipo técnico en profundidad para poder tener más detalles y poder darte una respuesta más completa porque todavía no me he podido juntar con ellos, de hecho todavía no lo he podido conocer. Ayer se cumplió un nuevo mes del asesinato de Rafael Nahuel. ¿Se va a reunir con la familia? ¿Cómo va a trabajar? ¿Está vinculado directamente con la cuestión indígena? Sí, por supuesto que primero me quiero informar para después poder hablar con la familia. Siempre es un ámbito de escucha. La idea de informarme previamente es para no hacer repetir a las familias lo que ya alguna vez han expresado y han pasado por el dolor de tener que compartirlo y contarlo, y antes de una vez más hacerlos pasar por lo mismo, me quiero interiorizar con el equipo técnico de la Secretaría y después por supuesto que la Secretaría va a estar abierta como un ámbito de escucha y de mediación para resolver los conflictos. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos.